con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, ya ya caminando en el enero del 2023. Impresiona un poco dar estas cifras. Pensar el 2023, los desafíos del 2023, los inmensos desafíos del 2024. Un 10 de enero, casi acercándonos también a la mitad del mes. Y en el medio y en el marco de este enero tan movido a nivel internacional, de las repercusiones de la sonada fascista del domingo pasado en Brasil, que ayer comentábamos y empezábamos a, por lo menos, a manejar algunos elementos de análisis. Estos acontecimientos también nos queda un poquito más lejos, pero hay que pensar lo que está pasando en Perú, lo que ha pasado en Colombia, lo que está pasando en Haití. Están hablando de una América Latina y la América pobre movilizada y sacudida por el avance de la derecha, del gran capital, de la política del saqueo. Y planteamos también, que nos parece que es un elemento central de este análisis, que el avance de esta derecha fascista, recalcitrante, criminal, y digo criminal porque reivindica los crímenes de las dictaduras fascistas que asolaron este continente, esta gente reivindica esos crímenes, los coloca como hechos históricos en un sentido positivo para ellos, y nosotros por eso tantas veces insistimos en la batalla por recuperar la verdadera historia, porque también acá en el Uruguay hay una avanzada que intenta reescribir y que va reescribiendo la historia, en donde los asesinos pasan a ser víctimas, en donde los representantes del pueblo, los luchadores populares pasan a ser sospechosos o directamente delincuentes. Esa es la historia que se reescribe en Brasil a manos de estos fascinerosos y en todo el continente. Y esto nos plantea la necesidad, y lo decíamos ayer, reiteramos hoy, de dar una gran batalla de ideas, de programas, de contenidos y también, y fundamentalmente en el plano de la organización popular y la capacidad de movilización. Porque solo el retroceso de la izquierda es lo que ha permitido el avance tan descarado de la derecha y de la ultraderecha a nivel mundial. Y hacíamos referencia a cosas que se habían planteado en la audición del domingo de mañana, del 26 de marzo, todavía lo de Brasil todavía no estaba en conocimiento, y se planteaban los compañeros en la necesidad de recuperar contenidos reales de un programa de izquierda para colocar en el debate, porque hoy, si mirás el panorama político, e incluso quienes se dicen de izquierda, pero tienen pánico de hablar de la reforma agraria. Tienen pánico de plantear la nacionalización y estatización de las industrias estratégicas. tienen pánico de plantear que hay que eliminar definitivamente la SAFAP del mapa de la vida económica y social del Uruguay. Y ese miedo, ese retroceso en el plano ideológico y programático es lo que le abre el campo a la derecha. Y acá tenemos que plantarnos firme. Y sin duda este año, para nosotros, desde el 26 de marzo, de la Unidad Popular, desde el conjunto de la izquierda, tiene que ser un año en el que logremos colocar en el debate estos temas. Sin temores, ¿verdad? Porque a veces dice, mirá que esto nos puede aislar, nos pone en el ridículo. No, no. Ridículo es decirse de izquierda y defender la zona franca, por ejemplo. O ridículo es plantearse ser de izquierda y defender la política forestal y celulósica. Porque no, son cosas que van, son antagónicas, ¿no? Y estos contenidos es lo que tenemos que recuperar. Para poder, a partir de esos contenidos claros, rotundos, generar otros niveles de organización y otros niveles de lucha desde el campo popular. Hay batallas para dar, sin duda, sin duda, en lo cotidiano, desde lo que puede ser más inmediato, en la necesidad de la gente, el salario, el trabajo. Todos los días leemos las cifras récord de turismo que hay en el Uruguay. Nos gustaría saber y tener el correlato de ese auge, ¿no? Y bueno, antes que eso estuvo las cifras récord de exportaciones del Uruguay, que manejamos en esta misma audición y que planteamos, bueno, acá fue la gran victoria de unos pocos, llamados Maya Oro ahora, pero el famoso derrame lo seguimos esperando y podremos seguirlo esperando toda la vida porque el derrame no existe. No existe. ¿Sabe lo que es el derrame? Después se traduce en políticas asistencialistas, ¿no? Hay un grupo de personas de jornales solidarios que van a plantear una huelga de hambre reclamando que se mantengan los jornales solidarios, que sin duda para quien no tiene nada es una gotita, pero es la verdad que desde el punto de vista de la concepción del trabajo como integrador social, como parte de la sociedad y la producción, estas son las puras políticas asistencialistas que perpetúan la injusticia y no cambian nada de fondo. No estamos diciendo con esto que no haya que generar respuestas de shock, en momentos de crisis, pero perpetuar eso es perpetuar la injusticia. Que plantearse la generación de puestos de trabajo genuinos. Una reforma agraria da o genera puestos de trabajo genuinos. Una política de inversión pública para resolver los grandes temas de la sociedad, la vivienda, por ejemplo, ¿genera empleo genuino? ¿Genera riqueza real o no genera? Entonces, estos son los temas, decimos que hay que plantear y ponernos en el debate. Y luego, obviamente, esto implica un trabajo de construcción programática. Estamos pensando, bueno, este debe ser un año en que en la Unidad Popular tengamos que recomponer o colocar nuevamente a trabajar los talleres programáticos, pero no como una, un escenario de debate teórico, no, talleres programáticos que recojan la cruda realidad y que levanten las propuestas de transformación en serio desde el punto de vista de la izquierda, pero para colocarlo en el debate con la gente. Este va a ser un año, nos parece que tiene que pasar por ahí, que tiene que pasar este año por un gran esfuerzo de reconstrucción en lo organizativo, en todos los terrenos, en lo que nos toca inmediatamente, digo, como 26, la reconstrucción, la recomposición, el fortalecimiento donde existan de nuestras agrupaciones y la reconstrucción donde no hayan dejado de funcionar. Y esta no es una tarea que le toque a un compañero, esta es una tarea que nos toca a todos, muchos de ustedes que me están escuchando ahora, que están en tal barrio, en tal pueblo, en tal ciudad. Bueno, compañero, compañera, tenemos que abordar y asumir la tarea de la reconstrucción de la organización, porque sin organización, desde el campo popular, desde la izquierda, no hay posibilidad de lucha y de avance, ¿no? sin despreciar ningún mecanismo de comunicación, ¿verdad? Porque hay que usarlos todos, el Facebook, el WhatsApp, todo, pero con eso no transformamos la realidad. Es en el encontrarnos orgánicamente en un espacio concreto para discutir, planificar, soñar, unir la lucha con los otros compañeros que están en el mismo camino. Esta es una de las tareas centrales de esta etapa. Escuchamos el otro día a Gerardo Bebán, compañero de la departamental de Canelones, planteando que en esta etapa de receso, en la que obviamente hay un parate de muchas de las actividades normales que estamos desarrollando, que los compañeros están aprovechando esta etapa para salir a visitar compañeros que han estado organizados, que hoy no están organizados, que han quedado desvinculados. Bueno, felicitaciones a los compañeros de Canelones, porque esa sin duda es una de las tareas centrales de este momento. Salir a reencontrarnos con los compañeros para hablar de todo esto. Porque el compañero solo, aislado en su casa, en su pueblo, ¿cómo ve esto que pasó en Brasil? ¿Qué respuesta le da si no tenemos un debate político, si no vamos a fondo y si no encontramos un camino de respuesta también desde el campo popular y desde la izquierda? Porque en esto no podemos ser espectadores, sino la historia nos pasa por arriba. Entonces, decíamos, una etapa de recuperación programática, de construcción programática y de colocar en el debate político, más allá de la frontera de nuestra organización, de la izquierda, en el debate político, ¿no? Cuando aparecen propuestas grandiosas, ¿no? Nos integramos al Transpacífico y con eso Uruguay pasa a jugar en primera. Y hay que decir con claridad, nos integramos al Transpacífico y avanzamos 10 pasos más en la política de entrega, de dependencia, de desarticulación y de destrucción de la poca industria que quede, y pasamos a ser peones de primer nivel del gran capital y de las transnacionales. Hay que decirlo así y confrontar. No hay que, avanza la reforma de la seguridad social y entonces nosotros ahora, cuando venga otro gobierno, capaz que no. Si avanza la reforma neoliberal de la seguridad social, en la calle y confrontando, peleando por un plebiscito para eliminar la SAFAP y sentar las bases de un sistema de seguridad social como el que está planteado en el proyecto de los trabajadores de ATCS. No hay medias tintas. Este es el momento de confrontar y de confrontar en serio para construir un futuro distinto, para poder soñar con otra realidad y con otra sociedad. La batalla programática, el debate a fondo, la confrontación en las ideas y la construcción organizativa para poder avanzar también en la lucha concreta y cotidiana, porque no alcanza con el programa, no alcanza con el postulado claro y concreto y contundente si a eso no le ponemos carne de pueblo organizado atrás. Y estos son los desafíos que tenemos sin duda en esta etapa. Y para ir cerrando en el día de hoy y convocándonos todos a dar pasos concretos. Bueno, como decían los compañeros en Canelones, en estos días repasemos desde cada lugar en donde estamos a qué compañeros hace un tiempo que no vemos. Con los que estuvimos luchando, que participaron, vamos a aprovechar este tiempo de receso para salir a visitar a nuestros compañeros, a conversar con ellos, a tirar esa línea de vinculación y a plantearles sin ningún problema, sin ningún temor, que los precisamos, que tenemos grandes desafíos, que en este año tenemos que avanzar decididamente en la defensa de la seguridad social, enfrentando el proyecto neoliberal y preparándonos ya para un plebiscito en el 2024 que transforme este sistema de seguridad social en el que queremos y que elimine la SAFAP. Tenemos que plantearles que hay que juntar fuerzas, que hay que recuperar organización, que tiene que haber propaganda en la calle para que la izquierda recupere espacio político también a nivel parlamentario. Podemos soñar, pero para tener derecho a soñar hay que construir, hay que trabajar, hay que organizarse para que los sueños no sean solo una quimera, sino que sean un objetivo a concretar a través de nuestra participación organizada en la lucha. Nos vamos quedando por aquí. Mañana estarán con la compañera Romy Silva, el jueves también, el viernes con el compañero Leonardo Luzardo, como siempre a mediodía en la audición del Movimiento 26 de Marzo.